las cosas, ayudarte a sacarte la ropa. Quiero poder verte, abrazarte hasta perder el frío. Cuando vuelvas, solas y contarte todas estas cosas, ayudarte a sacarte la ropa. Cuando vuelva, quiero poder verte, abrazarte hasta perder el frío.